Vamos ahora al centro del país. Nos vamos a Durazno para hablar con el profesor Martín Barrero, que hace tanto que no hablamos con él, que estamos tentados, y vamos a decirlo al aire, vamos a llamarlo más seguido, pero tentados a preguntarle sobre muchas cosas, empezando por la Revolución Francesa, le preguntaríamos a Martín. Pero primero que nada, buen día. ¿Cómo andás, Martín? Bueno, buen día a todos. ¿Cómo están por ahí? ¿Andan bien? Bien, sí. Ángeles, Germán. Bien. Siempre te vemos por acá. Muy atento en las fechas históricas, en las cosas que hay que recordar, movimiento revolucionario, el socialismo, y vamos a empezar a estar más en contacto sin ninguna duda. Queríamos en primer lugar conocer un poco cómo está la situación allí. Vos sos docente, sabemos, activo docente, y cómo está la realidad en Durazno, ¿no? Del que hablamos poco, salvo cuando va alguna vez un ministro, una gira de gobierno, o el coronavirus se descontrola. Exacto. Sí, mira, ahora en este momento, bueno, seguramente en Montevideo debe estar lloviendo. Acá comenzó a llover ayer. Acá la gran preocupación siempre en invierno, histórica, ¿verdad?, es que con cada lluvia o temporal grande, ¿verdad?, viene de la mano siempre del tema de las inundaciones, ¿verdad? Sí. Llevamos más o menos ya unas casi, diría, 18 horas de lluvia casi que de continuo, no muy fuerte, pero sí en abundancia. Y a eso hay que agregarle, ¿no?, que estamos con el tema del trazado de la vía. La vía para el tren de UPM atraviesa, divide la ciudad en dos, y hay una zona en particular muy carenciada, una zona de asentamiento irregular, que en la época del gobierno de Jorge Valle se intentó regularizar en algo la situación, que se conoce como el barrio Villa Guadalupe. Y en esa zona ahí, la empresa encargada del ferrocarril central ha hecho toda una remoción de una enorme cantidad, una voluminosa cantidad de tierra para volver a relocalizar después tierra en otros lugares de cercanos a la ciudad. Y eso, hasta hace pocos días yo estuve con unos vecinos, compañeros conocidos míos de trabajo en esa zona, estaban muy preocupados ante la amenaza de lluvia, porque la remoción de tierra seguramente va a cambiar el pasaje del agua, ¿no? Y ese es un barrio muy carenciado, el cual es una de las primeras zonas de Durazno que se ve afectado automáticamente por las crecidas del río Yí. Afortunadamente, los últimos temporales no han llegado hasta esa zona. El río Yí ha permanecido más o menos en una cota promedio normal de 8 a 9 metros, que es una inundación fuera de los cauces, pero normal. Hay que recordar que, por ejemplo, la inundación del 2007, la cota alcanzó los 14 metros y fue la inundación más grande, junto con la de 2010, que dejó a miles de evacuados aquí en la ciudad y en Sarandí del Yí, ¿no? Después tenemos, como siempre, el tema de, como hacía referencia, de la construcción del tren de UPM. Hace pocos días hubo un conflicto bastante grande en la construcción de la planta, que se saldó hace 48 horas aproximadamente. Fue con intervención del Ministerio de Trabajo, ¿no? Exacto, sí. Los trabajadores, argumentaban persecución sindical. Y finalmente se llegó a una aparente resolución del conflicto, ¿no? Una ciudad que además tiene mucha cantidad de gente de origen extranjero. ¿Eso se nota ya? Sí, es notorio, sí. Técnicos de origen europeo y de otros países latinoamericanos, ¿ah? Venezolanos, por ejemplo, sí. De los países de nórdicos también, ¿no? Que se ven en la ciudad. Ha habido un aumento muy fuerte de los alquileres en lo que es la zona más central de la ciudad. Los alquileres se han disparado enormemente, con unas condiciones a pedido de los inquilinos, ¿verdad? De aquellos propietarios que pueden hacer, ¿no?, hacer posible esa bueno, yo que sea, reparaciones, reformas que exigen los futuros inquilinos, y con alquileres que pasan de 20.000, 30.000 pesos mensuales, incluso más, ¿no? Con contratos de alquiler hasta por 2.000, 3.000 dólares mensuales. La verdad que es una cosa verdaderamente disparatada, y todo lo que ello acarrea, ¿no?, a aquel trabajador que se ve desplazado con esos costos de alquiler, que tiene que salir a buscar casas en zonas más alejadas al centro de la ciudad, ¿verdad?, con los costos que ello implica, ¿no? Y bueno, por último, ¿verdad?, el tema de los cursos, ¿no? Esta semana retomamos los cursos. El liceo en el cual trabajo tiene primero de bachillerato y primero de bachillerato, quinto y sexto también. Esta semana comenzó primero y sexto, la semana que viene comienza quinto, cuarto y sexto, perdón, debí decir. El retorno ha sido paulatino, pero se nota la mella de la pandemia. Y ¿qué es lo que notan ustedes? Y fundamentalmente la desvinculación, ¿no? Que está, bueno, obviamente se ha perdido el hábito por el estudio, por el compromiso, por cumplir con los horarios, ¿no? Claro, o sea, ha habido como una distensión en lo que hace al hábito en sí del estudiante, bueno, muchas veces también por la falta también de los insumos necesarios para poder estudiar, ¿no? Sí, incluso no todos tienen... en los casos en que tienen los insumos, ¿no? Pero... ¿De qué manera influye el hecho de que no sea presencial? Me imagino que es en todas las etapas de la vida, pero en esa etapa que ustedes están con adolescentes y jóvenes, el hecho de que no sea presencial, de que sean clases por una pantalla, con un tiempo limitado, no sé, digo para los estudiantes y para ustedes, ¿no?, como docentes. Sí, evidentemente que ayer se lo decía Macarena para una entrevista en del diario La Juventud, a cual quiero sumarme al saludo del diario. Muy bien. Por su aniversario. El vínculo docente-estudiante personal, mano a mano, cara a cara, nunca va a poder ser sustituido por una computadora, ¿no? Por el simple hecho de que el ser humano es un ser sociable, ¿no? Un ser que sociabiliza constantemente y que necesita estar en contacto con el otro en forma directa, sin mediación de ningún tipo de aparato tecnológico, ¿verdad? Y eso es insustituible. Sí. Yo en estos casi cuatro meses de virtualidad, por ejemplo, dando clases desde mi casa, los estudiantes ni siquiera activan la cámara de Zoom. Claro, no sé si me están atendiendo, si me están escuchando, si están comprendiendo, si se animan a veces en forma forzada se animan a participar. O sea, la cámara está inactiva, ¿ah? Y eso es insustituible un aula, ¿no? Ayer lo veíamos, la cara de los chiquilines. Yo comencé ayer a trabajar con cuarto, clases martes y jueves en cuarto. Los estudiantes estaban realmente contentos de poder retornar, de poder conocer a sus propios compañeros, porque quienes ingresan en bachillerato, el liceo departamental en la ciudad de Durazno es el único con el bachillerato, por lo tanto ahí vienen a desembocar estudiantes del liceo 1 y liceo 2 que tienen ciclo básico, incluso del interior del departamento. Poder socializar nuevamente, verse las caras, ¿no? Vos sabés que leía justamente a un neurólogo diciendo que la sociabilización y la socialización en general estimula y cuida el cerebro. Lo decía como neurólogo, ¿no? Exacto, exacto. Además, otra cuestión, nosotros, la educación se va por etapas, ¿no? Me parece que no hay una elección arbitraria, es decir, comenzamos a educar a partir de los 3 años, porque los 3 años es la mejor edad para comenzar, ¿no? Sino que es la educación es una acumulación de conocimientos, y es un proceso que lleva mucho tiempo. Nosotros, cuando tomamos los estudiantes en bachillerato, previo paso por escuela y por ciclo básico, ya han acumulado una carga de conocimiento y están madurando, ¿verdad? Todo ese conocimiento lo están procesando, ¿verdad? Y me parece que es necesario tener el educador, el docente, frente a frente, mano a mano, explicándole, ¿no? Porque además nosotros estábamos obligados casi a dar clases en forma académica, y con esto no quiero menospreciar la actividad docente universitaria o superior, sí. Por algo los estudiantes llegan a las facultades, a la universidad, con 17, 18, 19 años, cuando ya el desarrollo cognitivo del estudiante ha acumulado suficiente experiencia, suficiente conocimiento, y puede decir, bueno, ahora sí, estoy, me siento más capacitado o estoy mejor para escuchar a una persona hablar una hora sola sobre con un conocimiento técnico dado, sobre el cual el profesor, el docente, el catedrático, tiene una experiencia de años, ¿no? De aplicación teórica y práctica. Pero en secundaria y en primaria nosotros no podemos hacer eso. Nosotros necesitamos un vínculo más específico con el estudiante, ¿ah? más mano a mano, más cordial todo el día. No quiero que se malinterprete como que la actividad académica universitaria tiende a reducir la importancia del estudiante o a poner al docente por encima del estudiantado, nada más alejado, ¿no? Pero en secundaria nosotros como profesores, cuando nos formábamos como profesores, siempre nos decían, por favor, traten de dar clases en las cuales el vínculo docente y estudiante sea de ida y vuelta, ¿no? De una construcción colectiva del conocimiento. No donde asista el estudiante en forma pasiva y el docente sea quien evacúa todas las dudas e impone el conocimiento, ¿no? Algo que está muy vinculado también a la idea del pedagogo brasileño Paulo Freire, que recuerdo también, no mucho. Martín, en este panorama que vos describís, tanto del año pasado como de este, implica que, no sé, desde lo curricular no se va a poder cumplir con los planes en lo que serían tiempos normales, o sea que al finalizar cada año se supone que el alumno, para aprobar ese año, tiene que haber adquirido o haberse dado, no sé, determinada lista de temas, por decirlo de alguna manera, ¿no? Esto implicaría que hay que adaptar eso a una situación especial para avanzar hacia los años que vienen. Habría que plantearse una salida distinta de evaluación y de acumulación de temas que pudieron manejarse en estas condiciones estos dos años. Sí, evidentemente, digo, los tiempos pedagógicos se han acortado y se han visto impactados por la pandemia, y bueno, por lo que mencionaba también Ángeles, ¿no? Se acorta el tiempo porque el Zoom, porque se cae la señal, porque tanta cosa que puede suceder, o los chiquilines no se conectan, etcétera, ¿no? Y evidentemente nosotros ayer tuvimos la primera coordinación del liceo desde marzo, antes de que se cortara la presencialidad, y allí estuvimos coordinando justamente cuáles van a ser los contenidos, en mi caso específico en la asignatura de historia, a los cuales los estudiantes mínimamente tienen que alcanzar este año, ¿verdad? Este año que ya nos encontró un poco más preparado en relación a lo que fue el año anterior, en lo cual hubo una evidentemente un trabajo, por decir de alguna manera, improvisado, tanto desde las autoridades como desde los propios centros educativos, porque la pandemia nos tomó casi que por sorpresa, ¿no? Por lo tanto, este año sí hemos llegado a una serie de acuerdos por salas docentes, a los cuales se tienen que dar una serie de contenidos mínimos, además de que ha habido una serie de recomendaciones de cada una de las inspecciones de asignatura, sobre la cual los estudiantes tienen que alcanzar a fin de año. Y esto va de la mano también, si bien yo nunca he sido muy partidario, pero evidentemente las circunstancias así están obligando, a una reducción de la exigencia, claro, ¿verdad? De la exigencia en cuanto a los contenidos y los aprendizajes de los estudiantes, pero obviamente que en el marco de esta pandemia también se ha utilizado, se ha flexibilizado enormemente la reglamentación y la evaluación y el pasaje de grado, a un punto tal que es casi que exigencia cero, ¿no? O tendiendo a cero, por decirlo de alguna manera. Vos decís reducir para permitir que pueda seguir el ciclo. Exacto, sí. Ahora, eso evidentemente va a generar un lastre y un serio problema en la calidad educativa, ¿no? En la calidad de los contenidos que se han dado y en la calidad de los contenidos que los estudiantes van a aprender. y en algún momento eso va a ser mella en el estudiante, ¿no? Sí, porque sí. No es lo mismo que yo, bueno, estudiante de, egresado de sexto de arquitectura, tenga los conocimientos en un año, entre comillas, normal, ¿no? A un año como este, y el año que viene me vaya a la Facultad de Arquitectura a comenzar a cursarlo. Está claro, ¿no? Está claro. Por lo tanto, el lastre, la falta de algunos contenidos, sin duda que va a impactar en la calidad educativa y en el conocimiento de los estudiantes, ¿no? Eso va a suceder, va a trascender en todos los subsistemas, ¿no? Yo soy padre de dos chiquilines y lo observamos claramente. Probablemente la ventaja que tienen mis hijos hoy es que en casa ambos somos docentes y tratamos de darle, bueno, otro apoyo de repente, que no todos los en todos los hogares se corre con la misma ventaja, ¿no? Digo, por lo tanto, es más que evidente que tanto la flexibilización de los contenidos, la flexibilización de la exigencia y de las reglamentaciones vigentes para el pasaje de grado y de evaluación van a tener un impacto negativo. Bien. Ese impacto probablemente en este momento no sea medible, cuantificable, probablemente en el corto o mediano plazo veamos sus consecuencias, ¿no? Sin duda. Martín, dejamos para el final otro asunto, esto ha sido como un primer contacto, digamos, pero queríamos dejar para el final esto que le contamos a los oyentes. Nos enterábamos al terminar la semana pasada que en este marco que estaba dando Martín, ¿no? Podemos ponerlo perfectamente como marco, se está convocando oficialmente, es ANEP que convoca a un primer torneo nacional de debate de la ANEP. Motivo del debate: gestación subrogada, vientre de alquiler. En nuestro país está prohibida la gestación subrogada, vientre de alquiler, a excepción de algunos casos particulares. ¿Debería permitirse la celebración libre de contratos de gestación subrogada en el Uruguay? Y le da la opción a los docentes, que si son docentes de educación media superior, pueden inscribir a su clase y participar en el torneo. Yo quedé de boca abierta cuando vi esto, no me imagino por qué puede estar esto apareciendo y cómo lo reciben ustedes como docentes. Bueno, esto, así como te sorprendió a ti, me sorprendió a mí, porque este material nos llegó a nosotros por vía de la sala de historia del liceo en el cual trabajo. Un compañero profesor de historia lo compartió allí. Lo compartió como un insumo por si alguno se quería sumar, ¿no? Y bueno, justo dio la casualidad que días antes había estado escuchando, se me fue el nombre ahora, Daniela Laborde. Ah, está, Daniela Laborde, que había justamente abordado esta temática, del cual la verdad que yo me declaro totalmente ignorante, no sabía que existía en Uruguay una ley de reproducción humana asistida, o sea, sabía de la existencia de la ley, perdón, pero no de lo que ello implicaba en sí mismo, ¿no? Bueno, y el pasado 9 de julio la ANEP convoca a justamente lo que tú denominabas, Ángeles, al primer torneo nacional de debate de estudiantes de educación media superior, en el cual se abordan cuatro temáticas y entre las cuales está justamente la denominada gestación subrogada o los vientres de alquiler, ¿no? Según la convocatoria y las bases hechas por la propia ANEP, habría tiempo hasta el próximo 24 de julio para presentar inscripciones con equipos docentes y de estudiantes, ¿no? Y este programa forma parte a su vez de un denominado plan de, estoy buscando acá el plan educativo cultural de la ANEP, que tiene a su cargo un coordinador, que es un magíster profesor en filosofía y contador público, Horacio Bernardo se llama, que evidentemente debe ser, me imagino yo, un funcionario de confianza, ¿no? De la presidencia de CODICEL, ¿no? Uh-huh. Y aborda este plan educativo cultural cuatro programas, entre los cuales se encuentra el Torneo Nacional de Debate Educativo, ¿no? que forma parte del programa de estímulo del pensamiento crítico. Para nosotros la verdad que es una verdadera sorpresa, y más escuchando lo que había sido la entrevista hecha a Daniela Laborde, ¿ah? Porque me parece a mí, nos da la impresión, en forma personal, que aquí lo que se está haciendo es como una especie de allanamiento a la opinión pública, de instalar un tema que hasta el momento parecía como muy callado, ¿verdad? Sí. Muy censurado o poco hablado, por decir, en realidad poco debatido, ¿no? Y esto en realidad también viene de la mano, me parece a mí, de lo que deberíamos considerar un profundo debate de qué es la laicidad, ¿no? Porque sí. Si se pueden permitir debates a un tema del ético, del punto de vista ético, ¿verdad? Como es el vientre de alquiler y todas las implicancias que ello tiene, bueno, tendríamos que abrir debate sobre otros tantos temas, como por ejemplo el modelo instalado en Uruguay forestal celulósico y la participación de UPM en la designación de planes y programas para la UTU o para secundaria, o el financiamiento por vía PPP, ¿no? O sea, acá evidentemente hay un sesgo en particular de parte de las autoridades en cuanto a qué se considera laicidad y qué no se considera laicidad, ¿no? En el caso en particular, además, evidentemente es un tema que ya el propio Banner dice, ¿no? Motivo de la gestación, motivo del debate, gestación subrogada. En nuestro país está prohibida. Ahora, en realidad no está prohibida, porque repasando la entrevista hecha a Daniela Laborde, no es que no está prohibida, está permitida, está legislada, ¿no? Y como bien decía Daniela, ¿verdad? Lo que se quiere hacer ahora es como, bueno, justificarla en un marco internacional más favorable a partir de lo que es una posible regulación, sí, del derecho internacional privado, ¿no? O bien modificando la ley, ¿no? Como había dicho, un artículo de la ley que establece algo así como una apertura del mercado, ¿no? Como si la mujer, o sea, esto aquí podríamos decir directamente que es la mercantilización del cuerpo de la mujer, sí, sí. ¿Ah? Que es además una forma de concepción propia del capitalismo, ¿no? La explotación y la mercantilización están directamente vinculados al modelo de explotación capitalista. Bueno, y esto es llevar una forma de explotación hacia la mujer, ¿no? Partiendo de una concepción mercantil de que la mujer sería algo así como una especie de materia prima, una incubadora de bebés, ¿no? Sí. Independientemente de las condicionantes que se imponen, ¿no? Porque Daniela en aquel caso fue muy clara, ¿no? Está claro. Vamos nosotros, sí. El otro día cuando nos llegaba esta información se la compartimos, le preguntamos y ellos tampoco sabían nada. Nosotros la vamos a consultar ahora. Lo que queremos es agradecerte por ahora el haber dado el aviso, porque bueno, esto no se sabía nada, no sé con qué se llega a un debate si vos no tenés ni siquiera información de un tema, claro, cómo debatís, pero por supuesto que vamos a seguir estos contactos, Martín. ¿Cómo no? Claro que sí. Además, digo, es muy importante advertir y alertar a la población, ¿no? Y a los estudiantes en particular, porque acá se lo intenta ingresar como un tema natural, ¿no? Como sí, viene, sí, legitimado de parte de las autoridades educativas, parece como que viene en forma neutral, ¿no? Como que ingresa en forma natural al sistema educativo. Sí, entreverado con otras cosas. Claro, claro. Sí, sí, sí, ahí sí está, como que está entreverado con otras cosas, ¿no? Bueno, como que forma parte de una visión más aperturista, ¿no? De libre debate, de libertad de expresión, ¿no? Pero detrás, evidentemente, hay una ideología oculta que está directamente vinculado con la supuesta libertad individual, ¿no? Es mi cuerpo, hago lo que quiero, sí, ¿no? Sí. Con esa concepción, sí, de que, sí, bueno, vivimos en una sociedad de mercado, por lo tanto, todo es plausible y de ser mercantilizado, porque sí, vivimos bajo una sociedad con un sistema capitalista y donde la ética tiende a flexibilizarse en favor del modelo de producción, ¿no? Son cosas que no se dan aisladas, Martín. Exacto, exacto. Vamos a retomar, por supuesto, contacto sobre estos temas de fondo. Por hoy lo que queremos es agradecerte. Hay una pregunta, por allí una opinión. Sí, una opinión de Odi de Los Bulevares, si leo bien. Dice, tocar temas y hacer competir alumnos es parte de la reforma que la OCDE está impulsando en la ANEP. Bueno, tendremos exacto, para hablar entonces. Sí, es cierto. Un abrazo grande, Martín. Bueno, muchas gracias y bueno, un abrazo para ustedes también y bueno, próximamente capaz que lo podremos estar visitando o bueno, ojalá que cuando pase todo este tema de la pandemia y demás, tener sería un buen reencuentro como nos merecemos. Sería muy bueno. Profesor Martín Barrero, compañero del 26 de marzo de allá del departamento de Durazno, gracias por este tiempo.